Hola, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca. Llevamos un tiempo sin grabar podcast porque estábamos dedicados a una información precisa y puntual que eran un desarrollo de conferencias de dos temitas que son solos y solas y almas gemelas. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Jairo, rico estar conectados nuevamente. Aquí nuevamente conectados. Superando unas cuestiones técnicas que nos hicieron volver a compartir la información, pero bueno, eso ahí tenemos una enseñanza. Es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Sí. Bueno, Marce, dos preguntas muy puntuales. Este es un podcast cortico porque es que queremos aclarar una información importante y por eso decidimos grabarlo hoy antes de desarrollar la información. O realmente son tres. Voy a mencionar dos, las dos primeras que vamos a desarrollar en un podcast un poquito más elaborado con más tiempo y la tercera que sí queremos solucionar en este momento. La primera tiene que ver con cuál es la diferencia entre las sesiones del ciclo virtual y estas últimas conferencias que hemos desarrollado. Más precisamente el tema Almas Gemelas, porque hay una conferencia que se llama Almas Gemelas y una conferencia que se llama una sesión, perdón, del ciclo virtual que se llama Alma Gemela. Eso hay una razón de ser, eso hay una diferenciación. En primera instancia se maneja el mismo tema, el mismo concepto, pero hay una razón especial en que existe una conferencia y existe una sesión. Eso lo vamos a desarrollar en otro espacio, en otro podcast. Otra tiene que ver, hemos recibido muchas preguntas y comentarios referentes a estas últimas dos conferencias de Solos y Solas y Alma Gemela, y consideramos importante responderlas, pues guardando el anonimato, obviamente, quienes las hacen, pero manteniendo la idea central, porque existe un común denominador en la mayoría de ellas que amerita, y con Marcela lo hemos visto así, una respuesta para dar mayor precisión en los procesos individuales de cada quien. Entonces, esas dos temitas los vamos a desarrollar posteriormente en un podcast un poquito más ampliado porque amerita y precisa la información. El día de hoy lo que queremos compartir es lo siguiente. Hay un nuevo espacio que lo hemos desarrollado muy rápidamente que se llama Liberar o Romper Ataduras. Es un espacio que se va a desarrollar de forma presencial el día de mañana, noviembre 9, y de forma virtual el 11 de noviembre, en el horario que habitualmente hemos venido desarrollando. Me llama bastante la atención de este nuevo espacio, esta nueva conferencia, el tema romper ataduras, que básicamente se ve como limitar o eliminar o permitir dejar ir aquellas situaciones que de alguna u otra forma nos están aún limitando nuestros procesos de crecimiento y de desarrollo. Factor emocional súper súper importante ahí, pero hay un ítem que me llama poderosamente la atención y es el portal 1111, en el cual Marcela hace referencia. Tengo entendido que en la conferencia como tal tú vas a desarrollar y especificar de qué se trata este tema, pero ¿nos podrías dar una pequeña introducción o presentación de qué es esto del portal 1111? Sí, mira, el tema del portal 1111, cuando hablamos de portal estamos hablando de una puerta dimensional, pues entre dimensiones. Cuando hablamos de un portal dimensional, pues estamos hablando de una puerta que nos permite tener acceso a otra dimensión. Entonces, la apertura de un portal dimensional para nosotros los humanos es muy importante porque nos permite tener acceso a energías. Mucho más, nos permite tener acceso más fácilmente, ya que la puerta está abierta, a seres que están vibrando en frecuencias más altas, frecuencias de amor, de paz, de libertad y felicidad, plenitud absolutas, llamémoslos ángeles, seres, guías espirituales o como cada persona quiera llamarlo. El portal 1111 en realidad está abierto desde el año 1992, en enero, el 11 de enero del 92, se abrió esa puerta. Esa puerta permite, como te decía, pues tener acceso a energías de mucha más alta vibración. Nosotros los seres humanos estamos en la tercera dimensión, es el mundo de la materia. Cuando se abren puertas dimensionales, tenemos acceso a dimensiones superiores. El tema del portal 1111, este acceso a esta energía está disponible para todos los humanos que quieran hacerlo conscientemente desde ese año, desde el 92, y tiene todo que ver con el proceso que estamos experimentando como humanidad de transformación, de cambio, de transmutación de todas las energías discordantes, todas las energías que están en desarmonía, en desequilibrio, que nos generan sufrimiento. Entonces tiene todo que ver con una profecía de los mayas en la que ellos aseguraban que en los 13 años anteriores al 2012, la humanidad iba a tener la oportunidad de enfrentarse al mismo tiempo con el cielo y con el infierno, para hacer uso inteligente e iluminado de su capacidad de decidir. Por eso estamos en tantos tsunamis y en tantos cambios, tantos movimientos de la mamá tierra y los movimientos internos de cada ser en su proceso, ¿no? Okay. Entonces, estos 13 años, se abre este portal y empiezan a ayudarnos más que nunca todos nuestros cómplices de luz. Los momentos de mayor energía son los 11-11 de cada año. Bueno, aquí me surge una pregunta más de mi izquierdo, de mi racional, de mi lógico. Y es lo siguiente, que es que en los últimos años he oído hablar en varios espacios de diferentes portales, redes que se abren, unas con unas fechas especiales. Entonces, pues aquí surge un poco es como de duda y de cuestionamiento esta información, porque con los números se juega de muchas formas, ¿no? Y ha habido eventos macro, Torres Gemelas, ahorita hace poco con los mineros en Chile también, donde hubo una serie de juegos numéricos, digo yo, sí, que en algunos momentos causan cierta curiosidad, porque sí, o sea, si tú haces el seguimiento encuentras ciertas correspondencias, ciertas coincidencias que sí te ponen a cuestionar. Pero también, si tú eres un poquito más inquisidor o investigador, tú también puedes encontrar otras en muchos sucesos, y juegas con aquí, juegas con otro. Por ejemplo, el 11-11 es con el calendario gregoriano, ¿sí? El que usamos en Occidente, pero en otras culturas es como si no estuviera presente esa información. 11-11 hay todos los años. Noviembre, bueno, es el onceavo mes, ahí tendría cierta concordancia, pero ¿qué nos puede dar, por ejemplo? Pues a mí me da seguridad el oír esta información de parte tuya, pues porque he conocido tu proceso y te he conocido en persona y veo que hay mucha seriedad en lo que se desarrolla a través tuyo, pero de todos modos hay un cuestionamiento a darle validez a esta información. ¿Tú cómo la ves o cómo observas ese fenómeno? Y en el caso propio de este portal, ¿no? Del que nos comentas. Sí, mira que esto tiene mucha magia. Definitivamente que el universo se hubiera encargado de que tú y yo nos uniéramos para cumplir esta misión de transmitir esta información es absolutamente perfecto. El equilibrio entre la razón y el corazón. El cuestionamiento se hace siempre desde la mente. Si tú te cuestionas algo, lo estás haciendo totalmente desde tu hemisferio izquierdo, desde tu parte racional, desde esa parte que quiere encontrarle una explicación a todo y quedar satisfecho con esa explicación. El hemisferio derecho no busca explicaciones, simplemente siente y se deja guiar por eso. Entonces, en esta época precisamente de transformación, donde los seres humanos tenemos que aprender a lograr ese equilibrio entre lo humano y lo divino, entre la razón y el corazón, se presentan este tipo de desafíos. Listo, tenemos la libertad de elegir. O tú crees que todo esto es un juego de palabras y un tema que realmente no tiene una base científica, en la que puedas creer y confiar, perfecto, eres libre de hacerlo. Tú verás con el tiempo los resultados de haber tomado esa decisión, perfecto, es perfecto. También puedes elegir creer desde tu corazón que el 11-11 de cada año hay una energía muy poderosa que está disponible para ti, que te va a ayudar a ser más libre y más feliz y a sanar tu vida. Y específicamente, a liberar todo lo que te ata demasiado a la parte racional, que son las ataduras. El no tener dinero, el tener rabia en tu corazón por alguien que te hizo daño, el tener miedo acerca del futuro o nostalgia y apegos del pasado. Todas esas son ataduras que no nos sirven en realidad sino para sufrir. Entonces, si tú quieres creerlo y tu corazón te dice, bueno, no entiendo muy bien tal vez qué significa esto, ¿quién dice, quién es la autoridad para decir que el 11-11 de cada año hay una energía especial? ¿Quién es la autoridad? Yo quiero que me presenten a ese señor o a esa señora y que me dé todas las explicaciones. Bueno, yo personalmente soy más feliz creyendo que el 11 es un día mágico, que es el número que para muchos es el número de los ángeles, para muchas personas, muchas corrientes, sí, hablan del 11 y para mí personalmente es un número, lógicamente es un número maestro, es un número muy espiritual, muy especial. Entonces, yo soy muy feliz creyendo eso. De eso se trata, es que es precisamente eso lo que estamos experimentando los seres humanos. Estamos teniendo al frente las dos posibilidades, o me voy por la razón o me voy por el corazón. La idea es el equilibrio, no irse 100% ninguno de los dos, sino el equilibrio. Uy, pero el equilibrio a veces nos cuesta porque hemos desarrollado demasiado el izquierdo. Ok, súper, muy claro. Bueno, otra pregunta que surgió, porque esto lo divulgamos solo este fin de semana, la realización de este curso, es, yo no me puedo conectar el 11, o sea, yo no entiendo, es como, ese día yo no puedo estar ahí presente para recibir la información, ¿me la estoy perdiendo o ese portal está abierto? O ¿cómo se maneja esa información? Súper válida esa inquietud, claro, precisamente porque razonamos desde la mente. Entonces, no importa, el portal está abierto, está disponible esa energía desde el año 92. Entonces, ahí está, todo el tiempo. En la medida en que hacemos conciencia, hacemos uso y potencializamos esa energía. Pero igual está entrando y nos está ayudando, como explicábamos antes. Si la persona no puede conectarse ese día, no importa. 11 días antes del punto central, que es del máximo poder, y 11 días después está en lo máximo de potencia esa energía. Pero igual todo el tiempo está. Por eso muchas personas, y es increíble, yo lo comparto con la gente en los encuentros presenciales, es increíble cómo para algunos por casualidad, que no es casualidad, de pronto voltean a mirar un reloj, las 11 y 11. El relojito del microondas, las 11 y 11. Una placa de un carro o de una nomenclatura de una calle, 11-11. ¿Y por qué justo voltea uno a mirar y ve eso? Es la energía manifestándose de una forma muy mágica que solamente lo disfruta el hemisferio derecho. Hay que gozárselo, hay que gozárselo. No, no, yo lo cuestiono, sí. O sea, está perfecto que lo cuestione. Yo soy muy Santo Tomás, pero también hay una parte de mí que pues precisamente me ha llevado a desarrollar estos espacios. Porque de alguna u otra forma he experimentado magia en algunos momentos y en algunos escenarios de mi vida. Yo estoy convencido que la magia existe. Sí. Y hay que hacer ese ejercicio de renuncia a explicar por qué funciona la magia, ¿sí? Exactamente. Ahorita antes que estábamos haciendo, antes de iniciar a grabar, le comentaba a Marcela, pues lo voy a compartir rápidamente, que yo lo que he visto, por ejemplo, con el ciclo de sesiones, del ciclo virtual de 14 sesiones, es tener ahí a la mano un kit de herramientas, dada una situación. Hace 3 meses yo les dije a los angelitos, no les digo así término angelitos, pero les dije, bueno, ¿yo qué necesito saber en este momento de estas 14 sesiones? ¿Qué me quieren decir? Y me enviaron una que era, espérate, ¿cuál fue la que me enviaron? Decisiones iluminadas. Fue al azar, o sea, yo hice un jueguito, hice como una rifa y salió esa y bueno, la empecé a escuchar en mi reproductor y oír esa sesión me llevó a escoger perdón y a propósito, o sea, me devolví. Entonces yo te estaba explicando a Marcia, pues de una vez les comparto a nuestros oyentes que eso es lo que me ha gustado de tener a la mano las sesiones, que no necesariamente hay que estar escuchándolas en orden, las 14 cada semana o... Bueno, hay personas que hacen eso, pero hay otras personas que, que la escuchan hoy una o 2 semanas escuchando la misma, entonces se refuerza un concepto, sino es esa facilidad de en algo que necesito en este momento de mi vida desarrollar, trabajar, fortalecer o hacer conciencia, ¿no? Que a veces algo Sí. hay situaciones que no tenemos muy conscientes. Entonces uno puede hacer ese jueguito. Y me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho tener a la mano ese jueguito. Pues lo comparto con otras herramientas, ¿no? Que también hablábamos eso al comienzo, que esto es una propuesta de muchas que hay que, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y evolución, pues estaremos atrayendo o nos estaremos inclinando más por unas que por otras, ¿no? Y cuestión de gustos, hay gente que le encanta el tema de los ángeles, se siente muy identificado, otras personas prefieren la parte más científica, más, Medible. sí, más medible, exactamente, es válido. Estamos precisamente con el reto y el desafío hoy en día de saber utilizar sabiamente e iluminadamente nuestra libertad de elegir. Eso Súper, es lo súper. rico de esta época, la libertad de elegir más que nunca. Y por eso es tan importante ser conscientes de qué elecciones estamos haciendo, porque no estamos trabajando individualmente, aunque en apariencia sí, sino estamos trabajando de acuerdo a nuestras decisiones, estamos moviendo otras energías de todos los seres humanos del planeta y de la galaxia completa. Entonces es importante hacer conciencia de eso, a ver por dónde es que estamos decidiendo caminar. Bueno, entonces el 11 a las 11 de la mañana, no lo vamos a hacer a las 11 de la mañana, va a ser 9 No, de la mañana. por logística no pudimos, pero no importa. El tiempo, acuérdate que el tiempo lo manejamos aquí en la tercera dimensión, ¿no? Ok, no, y a eso va porque habrá personas que se nos conectan en Europa, en Estados Unidos, tiempo del este, del oeste, Sí. entonces tiempo central, entonces no necesariamente tiene que ser el 11, jueves 11 a las 11 de la mañana de tu tiempo, pero sí, ese día por lo menos lo que tengo entendido es hacer conciencia de que hay algo que está ahí disponible, que lo podemos usar y que puede ser beneficioso y provechoso para nuestros procesos individuales. Y planetario, importantísimo. Ah, ok, bueno, sí, también. Individual y planetario. Hacer Eso es lo que ciclo. vamos a hacer. Esa es precisamente la charla y el trabajo que vamos a hacer ese día. Es eso, es Ok, proyectar. y las personas que no estén conectadas, pues la pueden oír después, hay 11 días Claro, después. Bueno, ¿y qué y pasa no de los 11 días solamente 11 después? días. Ah, ok. O sea, 11 anterior, 11 después, es el momento como que mayor potencia, digamos, mayor fuerza tiene esa Estar energía, pero igual está VIP. abierto toda la vida, todo el año, todo el tiempo. Y la Ok. información que vamos a dar en esta charla, en este taller, charla, taller que vamos a tener el 11, es una información que sirve para todos los procesos que estamos experimentando, para podernos liberar, soltar esas ataduras, para ser más libres y más felices, para limpiar y sanar. Okay. Entonces, es algo que necesitamos los seres humanos todos los días de nuestra vida. Entonces, son más y más herramientas para lo mismo, Okay. independientemente del día que lo oigan. Puede ser el 4 de diciembre, no importa. El 31 de diciembre es un día mágico, también pueden oír la grabación ese día. Tú me leíste la mente. Ah, mira, pues ese es el lenguaje de la nueva tierra, te informo. Porque de una vez les informamos que en diciembre. Es muy probable que sea el 2 de diciembre, aún no hemos confirmado fecha, pero tiene que ser la primera semana de diciembre, pronto el 2 o el 9 de diciembre. Vamos a hacer nuestra charla número 15 del ciclo del arte de ser libre y feliz. Realmente son 15 sesiones, no son 14. Lo que pasa es que la 15 tiene una connotación especial, es una sesión abierta. ¿Tú normalmente la haces abierta también, Marce, creo? ¿O no Sí, sé? no, a veces no, depende. Ok, bueno, pero nosotros Esta la vamos a virtu hacer abierta, de acceso gratuito. va a ser virtual abierta, o sea, la virtual va a ser abierta de acceso gratuito, que tiene que ver con Navidad. Intuyo que Navidad también es por la época de Navidad, que se maneja una energía muy especial. Sí, exactamente, es la energía del renacer. Ok, entonces ahí los dejamos despidiéndonos con esa noticia Bueno, y para la también primera. les tenemos regalo de Navidad, ¿no? Ay, También, y les sí. avisaremos, sí. ¿Te Ay, acuerdas que lo súper. habíamos hablado? Vamos a hacer un ritual bien especial, una cosa muy linda, muy especial de prosperidad. Ah, sí. Menos mal. Chévere que tengo mis mis, ¿cómo se dice? Anotadores, mi gente, mi Exactamente. apoyo, mi support team, la gente que me está apoyando, porque hoy en día estoy manejando muchos espacios. No, mentira, solo unos 4 espacios virtuales, en los cuales todos me siento muy bien y a veces hay cositas que se me pasan. Óyeme, Bueno, pero Marce. te informo que todos los seres humanos estamos experimentando con este cierre de ciclo, con tanta transformación y tantas energías tan hermosas que estamos recibiendo, pero muy fuertes, a veces no estamos preparados tan fácilmente para asimilarlas. Por eso tenemos tantos cambios, tantos síntomas del cambio. Y uno de esos síntomas, de estos cambios, es la pérdida de memoria, ¿sabes? Wow, entonces sí voy bien. Estamos súper bien, estamos ascendiendo, qué bueno. Súper, súper. A mí se me había Sí. olvidado eso, ¿verdad? Ay, por eso, precisamente por el síntoma que tienes. Sí. Se me había olvidado que uno de los síntomas es que se me olviden las cosas. Se me había olvidado. Oye, Marci, muy chévere, muy rico, pues muy a la expectativa de recibir esta información. Sí. Y como siempre, la invitación pues a las personas que consideren y se sienten bien al recibir esta información, pues se den la oportunidad de conocerla. La verdad, pues, estamos muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado. La retroalimentación también ha sido bien, bien bonita de las personas que han participado de algún proceso, de todos. Pues estamos muy contentos porque pienso que lo virtual ha superado la prueba, que era el temor que yo tenía al comienzo, que lo virtual, para este tipo de información que es muy de derecho, de muy hemisferio, de muy sentir, no se pudiera transmitir a cabalidad, y pienso que pues ha sido muy muy provechoso. Sí. Entonces, sigan enviándonos correos, síganos enviando sugerencias, ideas, que ahí tenemos varios temitas a desarrollar. También nos han sugerido varios temas, especialmente con los niños, a desarrollar conferencias orientadas hacia mamás y hacia niños, o a papás, a Sí, los niños padres. de la nueva tierra, tenemos que conocerlos muy bien para aprovecharlos y también para saberlos guiar y ayudarles en su misión. Vamos a hacerlo también. Ese es un ejemplito de varios temitas. Bueno, Marce, pues yo creo que prueba superada, superamos el inconveniente técnico al comienzo. Después lo Sí. compartimos. Bueno, pues en estos momentos específicamente que estamos grabando este podcast, estamos recibiendo ya fuertemente esta energía, pero igual feliz 11-11 en el momento en que recibas esta información, no importa, más allá del tiempo y el espacio, no lo Súper. olvides. Entonces la gente que mañana pueda aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, presencialmente acompañar a Marce, en el sitio donde habitualmente se hace, pues pueden asistir, o si no, los que virtualmente lo haremos el jueves 11. A nosotros nos tocó el 11. Ah, nos correspondió el 11, fíjate qué bien. Bueno, En el punto Marce, máximo. un abracito y seguimos en contacto y gracias. Bueno, listo, gracias. Lo mismo para ti, gracias para ti que estás conectado en este momento recibiendo esta información. Gracias, un abrazo de luz.